Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla, en el país, nuestro país, Argentina, en el planeta Tierra, en el más allá y en el universo. Hoy, martes 23 de enero del 2024, nuestro programa 721 en la novena temporada. Ya vamos para 10, Daniel, es increíble. En una radio muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, en esta tarde de verano. Diego, en esta tarde de verano, casi terminando enero, buenas tardes a todos y a todas. Me asomo con mucha información y muchas vivencias que vamos a compartir. Bueno, y estamos en verano, así que venimos de la pileta, estamos con casi los pileteros de acá, los bañeros, no sé cómo diríamos, con gente muy, muy divertida que ahora ya los voy a presentar. Y hoy ellos han elegido para acompañarnos en este programa, en esta tarde-noche, a Miranda, un grupo, empezó como un dúo, ¿no? O un trío. Ay, nos encantan los dúos y los tríos. Bueno, y ahora es una banda súper conocida desde el año 2001, creo que están en carrera, así que nos van a acompañar con la música en este programa. En la segunda parte del programa pondremos un disco de Miranda que se llama Hotel Miranda, editado en el año 2023, y es el último disco de Miranda, que justo no lo conozco, así que después lo voy a escuchar. Bueno, vamos con la primera canción, Quereme Tengo Frío, de una telenovela, por Miranda, y ahora volvemos. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado.

Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, y una aclaración, la casa, la sorprendente casa del Dr. Pickensteiner, se presenta los viernes y sábados aquí en Capilla del Monte a las 21 horas. Quienes hagan la reserva, porque tienen que hacer reserva porque los cupos son limitados, e invoquen a Me Asomo, que es nuestro programa, les harán un descuento. Bueno, ahora estamos con unos amigos que son visitantes de Capilla, ha pasado un año y están otra vez acá. Vamos a preguntarle a Segundo, a Alex y a Javi, ¿qué es lo que están haciendo por acá y cómo han encontrado Capilla este año? Ellos pertenecen a la Liga Pride de Fútbol. Así que, bueno, buenas tardes, señores. Acá estamos en pleno programa. Estamos en el aire. Buenas tardes a toda la radio audiencia. Tienen que hablar todos juntos allá. Están como haciendo el coro a Taylor Swift. Las coristas. Están como las coristas esta noche. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Quién va a hablar? Hablen uno por uno y se van pasando el micrófono. Bueno, yo soy Javi Kuma. Soy arquero de lo que sería el equipo Aguaraguazú en la división Red Aguara. Segundo. Segundo de Red Aguara. Mismo colegio. Alex de Red Aguara. Soy punta, delantero y nada. El Messi del equipo. El Messi del equipo que le dicen el Cachas. No, sí, bueno, qué sé yo. Amo el fútbol y estamos acá de nuevo en Capilla visitando el lugar, que es súper maravilloso. Bueno, y ayer tuvimos la oportunidad de verlos jugar en unos videos que nos mostraron los chicos y nos comentaban que tiene que ver mucho con esto es un chico que se llama Juanpi, que ha organizado todo esto y los ha convocado a todos ellos. Así que vamos a intentar hablar con Juanpi, que está en Buenos Aires. Daniel, ¿tenés la llamada o falta un poquito? Falta un poquito. Bueno, vamos a hablar con los chicos. Y aparte nos contaban que salieron campeones el año pasado. Sí, jugamos una liga de fútbol gay inclusivo. ¿Jugaban con ligas o cómo es? ¿Una no. liga? Ah, bueno, hablando. Liga es el torneo. Ah, muy bien. Una fase de puntos y después la Copa de Oro y Copa de Plata. Nosotros que somos Red Aguara salimos campeones de la Copa de Plata. ¿Y el goleador es acá presente Alex? Sí, en teoría nada, falté un partido que era decisivo para la sumatoria de puntos y nada, por un punto quedé afuera, pero nada, bien, súper. Por un punto no ganaste, no quedaste afuera, o sea que... Por un punto no gané el balón de la Copa de Plata. ¿Y cómo va este año? ¿Ya empezó el campeonato? Va a hablar el arquero de verde, el señor Javi. Y este año recién arranca en marzo. Después Juanpi te va a dar más información de las fechas y todo, ya que es el organizador de los campeones el año pasado de la Copa de Plata, de la primera edición de la liga. Ajá. Bueno, vamos a ver si Juanpi está en el aire. Juanpi, ¿estás por ahí? Te estamos hablando desde Capilla del Monte. El programa se llama Me Asomo y queremos saber de tu vida. A ver si se hace la comunicación. La tecnología es así. Cuando uno quiere hacer las cosas, siempre da un, Bueno, evidentemente no funciona el sistema. Así que lo que podemos hacer mientras guardamos a Juanpi y hacemos una conexión, vamos a escuchar otra canción que se llama Esa extraña dama, una versión de Miranda, y volvemos, si podemos, con Juanpi, si no, bueno, nos quedamos entre nosotros. Buenas noches, Diego, buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes, martes de tango. Hoy se dice... Registros de Cultura es un espacio dedicado a la difusión de cultura popular argentina. Por un 2024... que nos dé fuerzas para sostener nuestra alegría. Y alegrías

pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y nos seguimos asomando esta tarde con Segundo, Alex y Javi de la Liga Pride. Y cuando estábamos en casa nos decían, pero el artífice de todo esto es Juanpi, Juanpi esto, Juanpi lo otro, el presidente. Bueno, ayer vimos unos videos y vimos al grupo corriendo. Lo tenemos a Messi acá al lado, el Messi de la Liga Pride, que el Cachas. Y queremos saber quién es Juanpi. Juanpi, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Juanpi, ¿cómo te va? Estamos acá todos reunidos tratando y esperando conocerte. Bueno, gracias. ¿Qué habrán vendido de mí? Y no sé, cosas buenas. Vendieron lo mejor, que sos el artífice y el presidente de la Liga Pride. ¿Cómo es eso? ¿Cómo empezó todo? Y mira, en realidad arrancó desde 2005. Yo vengo con el tema del deporte inclusivo del 2005, cuando la pelota rodaba solamente para gente, ¿cómo llamarlo?, heterosexual. Uh-huh. Las personas que éramos homosexuales y jugábamos bajo un lema que nadie sabía, que íbamos a jugar a la pelota y nada más. Uh-huh. Y todo ahí comenzó una lucha con el tiempo, que se hicieron un equipo grande, se hicieron fútbol 11, jugamos torneos mundiales, íbamos a otros países, jugamos acá. Y todo fue creciendo, hasta que en un momento se formó más lo que es fútbol 5, porque siempre se jugaba fútbol 11. Uh-huh. Y ahí en fútbol 5 era como que empezaron a aparecer muchos chicos que encontraban un espacio donde podían venir a hacer deporte, algunos con habilidades, otros con menos habilidades. Y el espacio estaba, o sea, la gente sabía que podía venir a jugar a la pelota, esas personas que por ahí no pudo hacerlo en una infancia, en un colegio, en su adolescencia, por cuestiones que por ahí, por ser amanerados, por simplemente, por lo que sea, no tuvieron la posibilidad, y bueno, se fueron acercando. Y así fue como se generó. Hoy en día creo que en la ciudad de Buenos Aires debe haber alrededor de 30 equipos, más o menos. Y bueno, decidimos hacer junto con dos personas más una liga donde para que todos puedan competir sanamente, divertirse y aprovechar esta situación que nos da la vida y las personas de poder estar conectadas. Qué bueno, ¿no? La misma pasión. En esta época que ustedes pueden hacer esto, porque cuando nosotros éramos más chicos, nosotros somos mucho más grandes que ustedes, no habían estos espacios. Y me acuerdo que a mí me gustaba jugar al tenis y teníamos un grupito también. Entonces nos reíamos mucho porque cada uno tenía un nombre de una tenista mujer. Entonces claro. Había una que era morochita, le decía Sina por Sina Garrison. A otro le decían Mary Jo porque era medio tarada. Y a mí me decían Mónica porque le pegaba fuerte por Mónica Seles. Pero bueno, nos divertíamos muchísimo. Y ojalá que hubiera eso también para todos los deportes, ¿no? Donde uno puede juntarse. Pero hay. O sea, yo tengo 42 años. Dentro de todos los chicos que jugamos ahí, hay otras personas que tienen más o menos mi edad, un poquito, uno o dos años más, y después el resto son como para abajo. Y tanto en rugby, en vóley, tenis, pádel, está habiendo bastantes disciplinas, natación, está habiendo muchas disciplinas que gracias a todo este trabajo que cada uno empezó, todo arrancó con fútbol, pero después como que dijo uno, mira, yo juego fútbol, pero la verdad que lo mío es la natación. Ajá. Entonces se fue para la de la natación y empezó a llevar su gente para la natación, y así es como que todos encontramos más o menos el espacio donde queremos estar y bueno, participar. Yo me alegro porque están viviendo un momento que antes no se vivía, y exacto, lo veo a los chicos acá, a los tres amigos que están re contentos, y a vos te ponen en una especie de pedestal ahí arriba, como que Juanpi, mira qué lindo la barba que tiene, mira cómo patea. Lo que pasa es que la liga que jugamos ahora es la primera liga que hacemos, esta misma liga es la primera edición, y son 150 personas anotadas. Ah, mira, entonces qué bueno. Como que de la nada haya 150 personas donde todos los sábados vienen a jugar, pero aparte comparten, porque más allá del fútbol hay otra situación que es el tercer, famoso tercer tiempo, que es donde compartimos por un asado, también ahí mismo en la cancha, una cerveza, un diálogo. Hamburguesas, me dijeron. Música, hamburguesas, sí, choripán, lo que cada uno lleve, entonces es como que se genera ese vínculo. Y la verdad que está bueno porque más allá del fútbol une la comunidad, une el respeto, une el deporte, la amistad. Qué bueno, se crean vínculos. Sí, se generan muchos vínculos y bueno, todo esto viene con, como vos decís, con los años, la lucha diaria, no bajar los brazos, que a veces cuesta que vaya gente, a veces se te desborda de gente porque hay un momento que sos boom y vienen todos a jugar. Uh-huh. Y es estar y siempre pensar en lo que le vas a dejar a los otros para que los otros también le dejen algo a los demás. Sí, yo veo, por ejemplo, ahora cuando van a las marchas del orgullo, que son 200.000, 100.000, 150.000, pero yo siempre cuento que tuve la posibilidad de estar en un sindicato de los aeronáuticos, el Aeronavegantes, en el año 94. Y bueno, sí. Y ahí se me ocurrió que podríamos ir a las marchas del orgullo, que empezaban uh-huh. en la Plaza de Mayo y terminaban en el Congreso. Pero yo, claro. Si cuento, éramos 40 o 50. Y entonces claro. Lo llevaba a mis amigos, a algunas azafatas que se plegaban. Pero yo digo, ¿cómo claro, cambió? ¿A dónde me llevan? Claro. Claro, pero ¿cómo cambió todo? Es increíble. Sí. Y había policías que estaban alrededor, que más o menos nos acompañaban. Pero hoy vos ves lo que es la gente, cómo se vuelca. Le digo, qué suerte que dio la vuelta. Es más, creo que en las marchas últimas hubo alrededor de 1.5 millones de personas. Ajá. Es muchísima cantidad. Y sí. Pasa también mucho por esto que vos estás hablando, cómo uno se va abriendo. A ver, la generación más vieja, o sea, yo para adelante, por ahí nos toman como por ahí que somos como más... cerrados, y en realidad no se trata por la lucha que por ahí uno hizo, uh-huh. Viste que la lucha de esos ciertos años fue más difícil que las de ahora. Ahora los chicos como que salen y ya tienen una fuente donde alguien que los respalda y los ayuda. Sí, en esa los época chicos... como que la luchaba solo. Sí, aparte deben pensar que siempre fue así y nunca no claro, fue así. Claro, entonces no, mucha gente pasó por muchas cosas negativas para que hoy tengan tantas cosas y positivas y viceversa. Y agradecer pero a la democracia bueno agradecer no a la democracia que hizo posible esto también. Bueno, ahora te voy a pasar con los chicos para que te saluden desde acá. ¿Conoces Capilla del Monte? No, me hace el segundo año que me lo pierdo. Después estuve junto el año pasado y después... Ahora lo mismo. Te estamos esperando acá con los cuchillos en la mesa. Porque los chicos cocinan todos los días. Sí, se lucen. El consejo, perdón, yo sé que están en vivo, pero... Díganle sí. A la cacha que le dan un lomo salteado, no lo van a poder creer. Ya lo comimos ayer. Eso te íbamos a decir. Ah. Se te quiso. A ver, te paso con la cacha. Se te quiso. Acá viene la cacha, que es el Messi. Me dijeron que es el Messi del fútbol. Amigo, tengo que pedir disculpas públicas porque le vengo prometiendo una comida a mi amigo hace años y todavía no le cocino nada. Bueno, sacando eso, nada, te invocamos acá, te saludamos y hablamos muy bien de vos porque sos una super persona y te requeremos y somos un grupo bastante unido y nada, sabes que con vos bien, a muerte, amigo. Y aparte nos dijeron que sos el mejor argentino que hace ceviche peruano. Sí, es riquísimo. Ah, pues sí, como me doy maña para agasajar a mis amigos y mimarlos. Pero ellos son así conmigo también. Somos un grupo muy muy unido y estamos para divertirnos y también para cuando uno está medio caído, estamos ahí apuntalando así para salir debe adelante. Ser. No, es un ida y vuelta. Así debe ser y así es, sí. Y los extraño y siempre, bueno, los veo toda la semana cada rato, pero siempre se los extraña cuando no se los ve. Bueno, espero que el año que viene vengas. Ahora te paso con sí, el segundo. Sí, hola, mis, ¿cómo andás? Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. Te acerca tu cumple. Ah, sí. Mañana. Mañana. Bueno, nada, yo solamente vengo a contar el chisme de que Cacha hizo el lomo salteado anoche. Y él hizo el lomo salteado y hoy hicieron una pasada como hay una fotos. Pasarela con zungas por la pileta. Todo esto le va a salir muy caro. Hay que si Javi levanta porque me parece que el lomo salteado me están debiendo. Bueno, amigo, sabes que te quiero mucho y nada, como dijo la Cacha, hasta la muerte. Bueno, y ahora Javi y seguimos hablando un poquito más. Javi. Bueno, nada, Juanpi, te extrañamos un montón. Esperamos que el año que viene vengas. Así estamos las cuatro chicas superpoderosas acá en Capilla, descontrolando a full. Y nada, agradecerte por todo lo que haces, por el deporte, cómo unís el grupo de Aguará y nada, y la liga. ¿Y cuándo empieza la liga? Esa es la pregunta. ¿Cuándo empieza la liga, Juanpi, este año? Hello. Se perdió Juanpi. Bueno, vamos a hacer una cosa, se perdió en el aire. Vamos con una canción y buscamos otra vez la conexión. Juanpi, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a llamar otra vez y pasamos una lágrima sobre el teléfono por Miranda. ¿Te parece, Daniel? A ver. Hola, Susana. ¿Hola? Hola. Ah, bueno, no, desapareciste como en el éter. No sé qué pasó. Se cortó. No sé si hizo plug, se cortó y por eso mandé un WhatsApp enseguida que se había cortado. Bueno, esto es radio en vivo, todo puede pasar, claro, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, te preguntaban los chicos cuándo empieza la liga, porque están como locos por ir a la liga. Sí, yo estoy como locos por comer hamburguesa. ¿Fin de febrero o principio de marzo ya comienza la liga y se esperan más equipos? O sea, se espera por lo menos unos 5 equipos más. Bueno, Juanpi, te hago una pregunta, ya que nos van a estar escuchando y no sabes quién escucha, hay chicos que quieren unirse a la liga o no sabían que existían estos planes de trabajo y de fútbol y de deportes, ¿cómo pueden hacer los chicos que no sabían y ahora te están escuchando para acercarse? Mira, en realidad o pueden por ahí escribir o a mi privado o al Instagram mismo del equipo, donde se le puede por ahí asesorar, porque hay chicos por ahí a nivel nación o en mismo Córdoba, que la verdad que están escuchando seguramente, en Córdoba mismo hay equipos también donde participan, y hay gente que no sabe, porque por ahí falta esta comunicación, o por ahí no se acercaron nunca, entonces no saben la existencia. Mira, nosotros con Daniel, y yo tengo como 50 años de trayectoria gay, no sabíamos. Sí, ahí está Rayos de Córdoba, después están los otros chicos, no me acuerdo el nombre, pero bueno, Rayos de Córdoba es el equipo como más fuerte que ahora hay y más conocido, para que tiene más movilidad en las redes también. Lo pueden buscar como Rayos de Córdoba o Aguaraguazú, que ahí contesto yo también por ahí los mensajes, o algunos de los otros chicos que también manejan las cuentas. Y no sé, por ahí son de otras provincias también y no saben, pregunten, porque en casi todas las provincias hay... Como una sede. Tanto fútbol como... Sí, disciplinas de deporte en general. Tanto como fútbol o otros deportes que por ahí la gente está interesada también. Ah, bueno, a mí me gustaría tenis, pero debería jugar en súper veterano ya. Y sí, pero a veces el deporte también pasa por lo recreativo y por el compartir. No siempre es... es una competencia sana. Porque... Sí, obviamente. Pero aparte ya no tengo idea como para matar al otro, ¿verdad? Tengo que pegar despacito para no lesionarme yo. Bueno, pero tenés que empezar. Si tenés ganas, tenés que empezar, seguro. Sí, vamos a ver cómo están las piernas. Bueno, Juanpi, yo te quiero agradecer que hayas estado en este programa con nosotros, y qué bueno que la gente pueda saber que existen estas cuestiones, porque por ahí no se sabe. Sí, siempre es bueno saber, pero por ahí para los demás, viste que, no sé, tenés un sobrino que quiere y vos no sabés, y él no sabe, y es como lo que hablamos recién, de empezar, de ayudar a los demás, por eso me parece que la mejor parte es esa. ¿Hay algún número de teléfono o una página de internet donde la gente puede tener información? Información, o sea, en realidad información desde los equipos, por eso te decía de última en el Instagram de Aguaraguazú FC, ahí o el mismo Twitter pueden hacer preguntas y uno le puede asesorar sobre las disciplinas y las ligas que hay, porque también hay ligas que hacen en otras provincias donde también se juegan todas las disciplinas, entonces van los equipos de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Salta, y se encuentran ahí, cada uno comparte la disciplina que se anotó y se generan vínculos muy muy lindos. Qué bueno. Gente. Bueno, y eso hay que difundirlo por una cuestión de que hay mucha gente que por ahí está interesada y todavía no sabe, claro, muchos chicos. Podríamos abrir nuestra casa para hacer un tercer tiempo indefinido todos los días acá durante 10 días. Ya estamos esperando, los estamos esperando. Bueno, mil gracias por haber estado en vivo. Después te pasamos el programa para que lo escuches otra vez. Dale, y bueno, te esperamos en Capilla del Monte y acá seguimos con los chicos y mañana festejamos en breve. Y ya tenemos pedida la torta. Me parece bien. Sí, la torta de cocina, ¿no? Pero no. La comestible, sí, esa. Sí. También son comestibles. Sí, todavía no. Bueno, sí, pero no, si no comemos sí, humanos todavía. La que se sopla, sí. Muy bien, la que se sopla. Bueno, hay otras cosas que se soplan también, pero bueno, vamos a pasarlos por alto. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias por el tiempo. Y saludos a todos ahí. Te esperamos acá. A los chicos se despiden. Saludos, Juanpi. Abrazo grande. Juanpi, te queremos. Bueno, te quieren tanto y me hablaron tanto. Me dicen, no sabes lo que es Juanpi. Qué, es un tipo tan hermoso, qué linda barba que tiene. Qué bien que juega al fútbol. Es el presidente, todo, todos los elogios. Así que queremos conocerte. Sí, son mis amigos. Bueno, pero hablan muy bien de vos. Así que eso está muy bueno. Bueno, gracias. Y te despedimos con una lágrima sobre el teléfono de Miranda. Bueno, un gusto. Hasta luego, Juanpi. Chau, chau, gracias. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no le deja respirar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Y en esta tarde de verano nos seguimos asomando con Segundo, Alex y Javi de la Liga Pride, pero ahora nos vamos a poner serios un ratito y después volvemos con ellos. Paro general de las y los trabajadores. Este 24 de enero convocamos a las 19 horas a movilizar a la Plaza San Martín para acompañar el paro general. Trabajadores de la cultura, la educación, el comercio, el emprendedurismo, los cuidados, la salud, jubilados y estudiantes. Esta medida fue dispuesta para frenar el mega DNU y la ley ómnibus, que pone en riesgo la seguridad de cientos de miles de trabajadores en todo el país y la soberanía. Trae tu consigna escrita y algo para hacer ruido. No te quedes en tu casa, suma tu voz, reclamar es un derecho. Yo digo, bueno, si tenés la suerte de haber ahorrado plata, haber podido evadir al fisco y tenés tus dólares metidos bajo el colchón y podés seguir viviendo, me parece muy bien. Pero hay gente que no, porque tiene un solo trabajo y no llega a poder ni comer, ni me imagino pagar el alquiler o la luz o lo que sea con estos aumentos terribles que vienen, o tenés que ir a Córdoba. Antes un pasaje costaba 1.000 y pico de pesos o 3.000, ahora está costando 6.000. Estaba pensando que si una mujer tiene que llevar a su hijo al médico y tiene que llevarlo, por ejemplo, todas las semanas, cada pasaje cuesta 6.000 pesos, 6.000, y de vuelta son 12.000. Dos personas son 24.000, y una persona que tenga que destinar 24.000 pesos durante 4 semanas, después con qué come, porque los salarios son de hambre. Así que si vos estás bien y tenés todo pago, estás en buenas condiciones y podés soportar estos aumentos, bueno, no lo hagas por vos, hacelo por tus compatriotas que están sufriendo y van a sufrir más. Bueno, vamos con las palabras de Martín Bermúdez y volvemos enseguida con los chicos. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. La botella de hoy tiene una particularidad, y es que por primera vez la botella no la escribí yo. Es de la autoría de un muy querido hermano y amigo, el politólogo Rubén Alsquian, con quien compartimos muchas veces charlas y, por supuesto, preocupaciones. Preocupaciones que se vienen sosteniendo en el tiempo. Ya antes de las elecciones, antes de haber llegado a este resultado desconcertante, para ponerlo de alguna manera. Y claro, habrán notado ustedes que hace unos cuantos días ningún podcast, no lo comparto, no comparto podcast, llevo más de una semana de silencio. ¿Y por qué? Porque empecé a preocuparme con la idea de que solamente mis podcasts eran producto del enojo. Tuve que elaborarlo, tuve que pensar muchísimo si realmente era genuino y saludable trabajar los podcasts desde el enojo, y llegué a la conclusión que sí, porque el podcast, en mi caso, Estas botellas en el mar, reciben simplemente mis sentimientos, quizás algún razonamiento, pero siempre estoy hablando desde los sentimientos, tratando de que esos sentimientos tengan algún cauce desde la razón en momentos en que uno está totalmente desorientado. Hecha esta aclaración, y aún sosteniendo en el tiempo que no grababa ningún podcast, esta mañana me llega como una bocanada de aire fresco, dándome una sensación de alivio, un escrito justamente de Rubén Asgian, que quiero compartir con ustedes porque me parece no solamente genial, sino absolutamente esclarecedor, amén de ser un escrito hermoso como todos los que hace mi querido amigo Rubén. Y el escrito se llama Instrucciones para salir de un laberinto. Y dice así: tal vez no se haya dado cuenta aún, pero usted se encuentra en un laberinto. No es necesariamente una mala noticia, tampoco buena. Ahora que ya está advertido, tal vez prefiera quedarse, o tal vez prefiera salir. Usted dirá. No existe una única manera de salir de los laberintos. En esto hay mucho de prueba y error. Hay quienes lo intentan siguiendo algún algoritmo. Hay otros que intentan demoler las paredes que separan los infinitos pasadizos. O bien, se puede salir por arriba, como escribió Marechal. Usted ya sabe que está en un laberinto. Asuma la evidencia y deje de llorar. Ante todo, no se desespere ni despotrique. Conserve la alegría. La alegría, le advierto, no es esa tonta sensación de que las cosas habrán de mejorar por alguna causa teologal. La alegría, le comento, se edifica con mucha paciencia y con el pensamiento atento y enfocado. De ningún laberinto se sale solo. Para salir, hace falta unirse a otros, ayudarlos y ayudarse. Desconfíe de todo aquel que diga conocer dónde queda la salida. Ese, seguro, trabaja para el Minotauro. Desconfíe también de aquel que le diga que no hay ninguna salida. Ese, muy posiblemente, sea el Minotauro. Para salir del laberinto, evite la improvisación y los pálpitos. No mezcle sus deseos en el examen descarnado de las cosas. Estudie seriamente las leyes de la arquitectura, como Dédalo. Y si quiere tener alguna posibilidad de éxito, no se arriesgue al cohete. Evite enfrentar al Minotauro si no se ha preparado lo suficiente. Tampoco vuele alto sin haber fijado previamente alguna ruta. No imite a Ícaro. De todo laberinto se sale a una hora exacta, ni más tarde ni más temprano. Cuando haya logrado conservar la alegría y haya estudiado lo suficiente el arte de construir las cosas, cuando haya comprendido quién es quién en esta trama y cuando esté dispuesto a salvarse, pero nunca, solo entonces, advertirá que los muros del laberinto están hechos de palabras huecas que resuenan en su cabeza, susurradas por las generaciones muertas como una letanía. Y si luego de todo esto aún persiste en salir del laberinto, recuerde estos dos consejos. No deambule, camine con paso firme. No se abandone, luche con alegría. Soy Martín Bermúdez. Esta fue Una botella en el mar, escrita por Rubén Asgian. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y ahora volvemos volvemos al verano después de esta cuestión de Martín Bermúdez y su amigo Rubén Achian. Y vamos a preguntarle a los chicos cómo ven Capilla del Monte este año, después de toda esta crisis que estamos viviendo. Bueno, se la ve linda, pero más allá de linda, se la ve vacía por respecto del año pasado. Uno quería salir, tomar algo o ir a alguno de los espectáculos y no había lugar, había que hacer fila. Y hoy por hoy lo que notamos es que como que falta gente en la ciudad. Y vos, segundo, que sos un asiduo visitante a Capilla del Monte, ya ni los ovnis vienen, ni los aliens bajan. Es verdad, verdad. Creo que es el séptimo año que vengo. No, la calle se ve menos gente, pero sigue habiendo la misma buena onda de siempre con los capillenses, ¿se dice? Capillenses. Y capillenses. Pero sí, se ve menos gente. Ajá. Y vos, que es la segunda vez que venís, o por lo menos que te vemos por acá, que te reconocemos. Claro, no, es la segunda. Coincido con mis amigos, la verdad que se ve poca gente, pero Capilla es hermoso, déjame decírtelo. Y nos encanta venir acá y disfrutamos mucho del paisaje, de su compañía, porque la verdad que son unos anfitriones de lo más. Y nada, agradecidos. Estamos como esos tíos, ¿no? Que esperan a los sobrinos y nos divertimos. Bueno, y hagamos una convocatoria para los chicos que nos estén escuchando y que quieran armar un equipo de fútbol y que de repente armen un equipo de fútbol y se vienen ustedes y hacen un match. ¿Por qué no? Si hay muchas canchitas de fútbol. Sí, como dijimos también el año pasado, lo importante es animarse. No importa si sos Messi o si, no sé, no podés pasar un palo clavado en el medio de la tierra. Lo importante es animarse, juntarse con amigos, generar un espacio donde sabés que no vas a recibir críticas ni comentarios... soeces. Exactamente, esa es la palabra. Y nada, organizarse, juntar, y obviamente cuando nosotros vengamos para acá, si hay equipos, vamos a querer ir a participar y hacerlos conocer, ¿no? Ajá. Y aparte de una cosa que me decían, que no necesariamente tienen que ser del grupo LGTB, AB hasta la Z, que pueden ser chicos heterosexuales, que quieran jugar al fútbol, que quieran participar, que eso me parece re sano. Sí, allá en, por lo menos, por ejemplo, en el equipo nuestro hay gente que no pertenece a la comunidad LGBTQ. ¿Cómo es LGBTQ? Tanto nombre, tanta letra. Y también hay equipos mixtos, ¿no? Donde se juega con mujeres. En el recreativo nuestro ahora tenemos chicas que participan, como Nora, Yami, Laura, y muchas van todos los días y juegan no solamente con nosotros, sino con otros equipos también. ¿Y hay trans también, que hay un equipo de trans? Había un equipo de trans, pero últimamente por lo menos no coincidimos en los torneos. Ajá. Pero los chicos y chicas trans habían armado su propio equipo. Ah, ¿y cómo juegan? ¿Montadas o juegan con uniformes? Y es, bueno, depende, cada una. Algunas juegan montadas. Igual hay chicos en otros equipos que juegan con polleritas. Ah, eso me encantaría, y me encantaría ver. Y vos, acá tenemos a Cachas. ¿Nunca se te dio por jugar con pollerita y hacer un gol de media cancha? Mirá, he visto a mis padres jugar con pollera y fenomenal. Yo siento que disfrutan y lo viven muy a flor de piel, el poder expresarse y poder divertirse haciendo un deporte libremente, como ellos quieren y como desean. ¿Y si fueran, por ejemplo, escoceses, jugarían con pollerita y sin nada abajo? ¿No? ¿Qué decís, segundo? ¿Te gustó la idea? Sí, pero sería muy complicado para jugar al fútbol sin ropa interior. Bueno, vamos con un tema más de Miranda. Y acuérdense que en la segunda parte del programa tenemos el disco de Miranda que se llama Hotel Miranda, editado en el 2023. Y ahora vamos con Nada es Igual, Daniel. Y volvemos y ya vamos cerrando el programa y tenemos algunas cosas que pasarán después de esta canción. Voy a quiero poder borrarte totalmente de mi mente, para poder volver a verte por primera vez. Más te olvidaré, pero te juro que no puedo más disimular felicidad. Si tú no estás, nada es igual. Quisiera yo poder borrarte totalmente de mi mente, para poder volver a verte por primera vez, para poder volver a verte por primera vez. Hola Diego, hola Daniel, hola a todo el equipo, hola a la audiencia de Capilla. Vengo a sumar mi voz a todas las voces, esta vez para reflexionar sobre el paro nacional que se va a llevar a cabo mañana. Hay muchas idas y venidas previas de parte de la gente de Javier Milei, o de Javier Milei, que no se sabe si realmente es el presidente de la República o solamente se dedica a enviar Twitter de carácter perverso. De todas maneras, lo que yo quería comentarles acerca de esto que sucede en los días previos al paro es que dan marcha atrás y después otra vez vuelven a dar un paso y marcha atrás con respecto a qué empresas vender, a qué no empresas vender, si le van a dar el bono a los jubilados, si no se los van a dar, etcétera. Dicen a veces que sí y a veces que no. Yo creo que son maniobras distractivas, y lo que creo es que cada sector de trabajadores tiene que fijarse muy bien qué es lo que implica la ley ómnibus y el megadecreto, y de esa forma poder darse cuenta que en realidad nadie se salva y que realmente el paro es un aviso muy necesario para este gobierno, para frenarlo. Por ejemplo, que dieron marcha atrás con la privatización de YPF. Bueno, eso veremos, porque no es solo YPF, está Aerolíneas Argentinas, está Arsat, están los ferrocarriles, están las empresas nacionales, está el CONICET, hay un montón de empresas que dan ganancias y que además de ganancias dan soberanía. Por lo tanto, no quiere decir que porque salvar una vamos a condenar a las otras. Lo otro que también quería reflexionar con ustedes es acerca de si los jubilados y las jubiladas van a participar o no. En la ley que dicen que la van a prorrogar hasta abril, esa ley que van a sacar indica que durante un trimestre nos van a robar el aumento que nos correspondía en marzo, ya que la ley dice que es a partir de abril que van a dar los aumentos con inflación. Nos están comiendo un trimestre a los jubilados, cosa que no asombra porque ya lo había hecho Macri, pero digamos con el beneficio de que si bien nos robó un trimestre de aumentos, ahora el trimestre de aumento que nos roban es con una inflación mensual del 25%. Y me estoy acordando de que el último gobierno de la única política condenada fue del 48% anual, la última inflación de Cristina, sumado sus 2 años de gobierno, y ahora son 25 por mes. Realmente estamos cayendo en un abismo muy profundo y mejor será que nos despertemos. Hoy quiero hablarle directamente a los jubilados, que no se sientan excluidos porque ya nos excluyeron del lenguaje al decirnos solamente jubilado, jubilada. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, trabajadores jubilados, todo enterito el término, porque cuando nos dicen solamente jubilados, nos están excluyendo de los sindicatos a los que hemos pertenecido en nuestra vida de trabajador activo. Somos trabajadores que hemos pasado a ser trabajadores pasivos y deberíamos estar sindicalizados para realmente no tener que volver a pasar estas penurias. Acabo de tuitearle a unos cuantos diputados con esta propuesta que es personal y me gustaría dentro de poco formar una planilla con firmas para que seamos realmente conservados con nuestros sindicatos originales, porque nosotros somos trabajadores jubilados, no jubilados solamente. Bueno, quería enviarle este popurrí de reflexiones porque el ambiente está muy movido y está muy movido porque la amenaza de perder no solamente poder adquisitivo, sino también soberanía y libertades, es una amenaza muy grande. Espero que tenga mucho éxito el paro y la movilización, más allá de las amenazas, amenazas que han sido resistidas desde varios países, países europeos, la OIT, países latinoamericanos y el mundo en general va a estar en solidaridad con el pueblo argentino el miércoles 24. Y espero que en cada ciudad, en cada provincia de nuestra querida patria se note también la movilización y el paro, paro nacional. Hola amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas, desde la comunidad valenciana, pego el salto por arriba del charco, llego a mi Córdoba amada, hoy sentida, Argentina, que la abrazo, y Capilla del Monte en particular, querida audiencia y queridos Diego y Daniel. Hola mis queridos amigos, los abrazo, los extraño mucho, he estado ausente por mucho tiempo, está avanzando el año y yo recién les digo feliz año nuevo, que es nuevo y ya no es tanto porque vienen pasando muchas cosas, parece que hubiera avanzado mucho más el año. He estado un poquito ausente, por un lado, he estado con COVID, ha habido un rebrote increíble, tuvo que ver un poco con las fiestas, con la llegada de un frío muy intenso, ahora estamos como en una especie de meseta un poquito cálida, de haber estado una semana pasada muy fría, con un poco de lluvia, con bastantes nevadas en los alrededores, ese aire se sentía acá. Y por otro lado, creo que se avecina la semana que viene otra olita de frío importante que, bueno, toca. Enero es siempre frío. Diciembre es regular y después le sigue enero un poco más frío. A veces febrero sigue un poquito más frío y, bueno, así, el invierno. Dentro de todo, en la comunidad valenciana siempre es amable, siempre tenemos sol. Acá es muy raro que llueva. Entonces, en la montaña arriba sí se generan tormentas y sueltan nieve. Pero bueno, hace falta, está bien, hemos atravesado una sequía importante este verano, entonces toda lluvia que aparece se agradece mucho. Mis queridos, en este día que yo considero tan especial, hoy 23 de enero, pensando y sintiendo que estamos en la previa de un hecho bastante particular y esta convocatoria a este paro nacional que me parece la mejor manera de reflejar el repudio de la sociedad argentina a todo este montón de medidas que la gran mayoría no son ni necesarias ni urgentes. Entonces salgamos a la calle antes que todo entre en esas dinámicas que ninguno de nosotros desea ni puede afrontar. La sociedad argentina ya venía bastante golpeada, la economía, estamos atravesando una crisis importante, entonces es indispensable salir. Y a mí me gustaba contarles hoy que justamente argentinos, argentines en el exterior estamos haciendo una fuerte divulgación a la manifestación de mañana. Muchas ciudades se han ido plegando. En Argentina se llama La Patria No Se Vende. Y acá afuera le hemos puesto Argentina No Se Vende, que bueno, es la misma idea, por supuesto. En rechazo a todas estas medidas, en rechazo a esta actitud de este gobierno, que no tiene ningún perfil democrático, que repudia todo lo que tenga que ver con derechos humanos, con lo artístico, con los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, los derechos sociales, rompe. Debajo de cada cosa que rompen, se rompe todo un tejido social que llevó mucho tiempo conquistar. Entonces hay que salir a defenderlo. Y si no lo conocíamos, urge informarnos, preguntar, saber de qué se trata y salir a la calle. Yo les quiero contar que mañana 24, las ciudades que se van a sumar, en las que en estas horas que ya está previsto, lugares, vamos con banderas, con carteles, tenemos en Ámsterdam a las 18 horas, Bruselas a las 17:30, en Ginebra a las 19, Barcelona a las 18:30 en la Plaza San Jaume, en Roma a las 15:30, en Berlín a las 15, que va a ser en la puerta de la Embajada de Argentina, en Milán a las 15 horas, en Málaga a las 18 en la Casa Argentina, Madrid va a ser a las 17:30 en la Embajada Argentina, San Pablo a las 14 horas el Consulado de Argentina, Toulouse 17:30 horas, en Valencia a las 18:30 en la Plaza del Ayuntamiento, ahí nos veremos. Es un lugar, hago un pequeño paréntesis ahora, bueno, porque es donde yo voy a acudir. Es una plaza que pasa mucha gente, es muy simbólico que sea en la puerta del ayuntamiento, entonces bueno, ahí los esperamos a los compañeros valencianos. En Montevideo a las 13 horas, Embajada Argentina, París 18 horas, Embajada Argentina, Toronto 18 horas, en Berna a las 17:30, en México DF a las 15 horas y en Perth, Australia a las 12:30, sería el viernes 25 a las 12:30 horas. Bueno, si no conté mal, creo que son 14 ciudades en las que estaremos haciendo presencia. Hay mucha divulgación en este momento de radio. Hay muchas radios que se han hecho presentes, que han recibido a compañeros argentinos a contar de qué se trata este paro en Argentina y esta manifestación que vamos a hacer, con qué tiene que ver, porque a veces no se interpreta del todo, ¿no? Y por otro lado, ya sabemos perfectamente que nuestra manera, vamos a decir, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir la democracia, la política, es bastante particular en Argentina. Cada país tiene su particularidad. No pongo Argentina como un caso extraño, pero me refiero a que muchas veces hay que traducir mucho, hay que explicar historia, contar que a nosotros nos atraviesa el peronismo, es súper complejo explicarlo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Contarnos, leer, meternos en el tema. Y bueno, y mañana que no falte nadie, chicos, que no falte nadie. Invitemos a todas y a todos a salir a la calle, que lo que estamos pidiendo es genuino, nos corresponde, que si esto continúa va a ser un daño enorme en nuestra sociedad. Entonces, con mucho cariño, con respeto, con actitud, con presencia, con mucha firmeza, allí estaremos. Bueno, gracias, me asomo, gracias. Un gran abrazo, chicos, y siempre gracias por todo lo que hacen desde la radio. Cada uno hace lo que puede de su lugar y ustedes creo que hacen bastante. Un abrazo enorme y nos vemos, chicos. Adiós. Bueno, ya vamos terminando, Daniel, así que nos volveremos a ver el próximo jueves. Queremos recordarle que mañana hay paro general y sería interesante que los capillenses, las capillensas y los capillenses pierdan la timidez y la vergüenza y la apatía y el miedo y la sumisión de no poder ir a una marcha porque tienen vergüenza que los vean. Y estamos sufriendo como todos. Yo puedo hablar por mi historia. historia y la que estamos viviendo ahora. Soy jubilado. ¿Y cómo puede ser que la comida de los animales haya subido un 300% en 2 meses? Y que suban los colectivos, y que suba todo, y nosotros seamos tan, pero tan pasivos, que no digamos nada. Y hay gente que se ve que no puede comprar comida, te lo dicen, que compran 2 huevos, que compran una manzana, que comen una pera. Bueno, toda esa gente se tiene que animar e ir a luchar por sus derechos, porque si no, nos van a avasallar. Mañana a las 19 horas, en la Plaza San Martín, como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Y si vos tenés la suerte de tener un respaldo y podés pagar todos los impuestos y las uvas y qué sé yo, por lo menos hacerlo por la gente que no puede. Seamos solidarios. Bueno, chicos, yo quiero agradecerles que hayan venido en este día tan lindo, que podrían haberse quedado en la pileta como en la escuela de sirenas, pero bueno, decidimos venir acá al programa. Y es importante difundir lo que están haciendo, porque me encantó lo que dijo Juanpi, ¿no? Que esto es para todos, o sea, para el que se anima y el que no se anima, que se anime, y pueden crear vínculos con otras personas, y el deporte siempre es saludable, siempre sana, ¿no es cierto? Sí, las minorías siempre tienen la capacidad de contener y de recibir y de integrar, porque atravesaron por situaciones de abandono, de desprecio y de burla. Entonces, esos procesos que uno los trabaja internamente nos da la capacidad y la apertura de corazón para recibir a todos y a todas. Bueno, y como decía Daniel, todas esas personas, y a veces me incluyo también, que hemos sufrido, desarrollamos una sensibilidad que es muy diferente a otras. Entonces esa sensibilidad se puede pegar en el otro y podemos, no sé qué quería decir, pero ¿se entiende más o menos? Sí, se entiende. Se entiende, bueno, ahí me quedé en blanco. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Viva el deporte, viva la desigualdad, en el sentido de que todos somos iguales y desiguales, ¿no? Sí, que viva la diversidad. Diversidad, eso quise decir. Tal cual. ¿Viste? Gracias a vos y a Dani por invitarnos y podernos permitir compartir lo que estamos haciendo. Y con el lema del equipo es somos uno, así que todos deberíamos unirnos y ser uno. Segundo tus palabras en este programa de Me Asomo, volverás y serás millones. Volveré y seré millones, volví. Y gracias, Diego, y gracias, Dani, por siempre tener buena onda conmigo. Y ahora, bueno, que los conocen los chicos. Sí, más. Y Gachas, tenés que volver a cocinarnos esa cupulita de arroz tan rica, pero arroz peruano. Bueno, volveré el año siguiente, pero con otras propuestas. Y nuevamente agradecerle por el... Ay, decime alguna propuesta. Una, como para ilusionarme. Ay, para ver, bueno, un ají de gallina o una, un ceviche. Papas, la huancaína. Papas, la huancaína. Qué rico. Sí. Bueno. Sí. Bueno, Daniel, saludá y nos vemos el próximo jueves. Así es, nos encontramos este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. En el tiempo de verano tenemos una parte en vivo y una hora de un disco que, bueno, si te interesa y te gusta y querés mandarnos a lo mejor alguna iniciativa para algún disco que quieras escuchar, te podés comunicar al 11-5503-1691 y allí dejas tu inquietud y, bueno, vemos cómo pasamos ese disco. Bueno, en lo posible lo demás, que sea un disco... Quería agradecer a los chicos su participación y su buena onda. Muy bien. Un disco argentino, quería decir, que sea un disco argentino, que difundimos la música de acá. Y vamos a preguntar a los chicos qué disco quieren pasar en próximos programas, así nos escuchan desde Buenos Aires. Bueno, nos vamos, Daniel. Nos vamos, Diego. Gracias, chicos, por estar acá. Gracias. Si necesitan porristas, nos anotamos. Siempre hace falta porrista. Y a los capillenses, que queremos jugar en un equipo local de acá, así que pilas. Bueno, chicas, pónganse las pilas. Los invitamos a animarse a armar su equipo, chicos, ustedes pueden. Vamos con Hotel Miranda, el álbum completo. Muy bien, buenas noches. Hoy escucharemos en Me Asomo de Verano el disco de Miranda, Hotel Miranda, que fue editado en el año 2023. Miranda es un dúo musical compuesto por Ale Sergi y Juliana Gatas. Es un dúo pop. Se formó en 2001 y su nombre es en homenaje al actor Osvaldo Miranda. Han editado 9 álbumes en estudio y 6 en vivo. El significado de la palabra Miranda es aquella que es maravillosa o digno de ser admirado. Final, rompiste el cristal en mí, abriste mi piel que está. yo no puedo hacerme entrar en razón. Sabe que esto no me hace feliz. Aunque lo entiendas así. Hay una voz dentro de mí que me recuerda que te mentí. Suena peor en la canción. No es para tanto, pero igual sí. Va a ser mejor que dejemos unos días. Yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer. Y justo hoy, mejor no decidir nada. Podría arruinarlo todo si no tengo noción. Qué triste tú, a quien he sentido mía. La que perfumó mi vida con un sueño de flor. Yo sé que soy, digamos, algo inmaduro. Pero es esa la manera en que yo entiendo el amor. Como si nada, que los escapemos de prometer. este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco Hotel Miranda de Miranda y espero que les guste. Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos sido uno los dos? Me preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú no eras tú sin mí, no. No eras nada ni yo existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Hoy por primera vez yo te confesaré que me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Enamorada al juego. Y aunque no he estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. Pensé de que habíamos compilado. Juro que no, no te guardo rencor. Solo quiero volver a ser ese chico que te presenté. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Lo más triste que oí fue tu adiós al partir. Y con él esta canción me desprendo de ti. Olvídalo, perdóname y pasó. estuve mal. Sé que lloraste por mí. Me apabullé y cobarde te mentí. Quiero aliviar esta cruz que me cargué. Al menos no pienses mal, solo me quise. Siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para. Perfecta para. Perfecta para mí, mi amor. Digámoslo y que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea hacerlo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Es un decir, no es literal. Pero quisiera. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y si te tengo sé que te dejaré. Hay algo en ti que nunca aguantaré. Y es eso mismo lo que me hace volver. Quisiera verte y pararte a pensar con quién estuviste la noche anterior. Ya tengo que poder disimular verte con otro y no tratarte peor. No separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor. La música de Miranda se escucha en muchísimas partes del mundo, con muchísimos éxitos en Europa y Latinoamérica. Seguimos escuchando el disco Hotel Miranda del grupo Miranda en este Me Asomo de Verano. Qué buen comienzo tú y yo, qué sorpresivo y qué prometedor. Estamos mal, todo es perfecto y algo fallará.

verdad. Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual. En un punto yo siento que te engañé, pero creo, corazón, que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo malo, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir. Una pena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte. Que te traicioné, quebré sin pensar que eras vulnerable, tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé, todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir. Una pena que estés saliendo a la vez, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo perdí para darte. Que te traicioné. El grupo Miranda ha recibido infinidad de premios, premios MTV Latinoamérica, MTV Europe Music Awards, premio Carlos Gardel, 40 principales, premios Conex. Seguimos escuchando el disco Hotel Miranda. Que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo, tu misterioso alguien? Me a quien has ocultado.